Hemos estado estudiando el curso Cómo estudiar la Biblia. Hay tanto que decir, hemos aprendido ya muchas cosas interesantes y prácticas, pero hemos visto las como muchas piezas de un rompecabezas, pero ahora en este tema, que es el último de este curso, vamos a poner todo junto, todo lo que hemos oído acerca de la observación, interpretación, aplicación, vamos a ponerlo juntos y yo le voy a explicar cómo en estos 28 años que tengo yo de estudiar la Biblia de manera expositiva, de manera exegética, he cometido muchos errores y he aprendido muchas lecciones y he tratado de poner en palabras claras el procedimiento que yo sigo cuando me acerco a un pasaje de la Biblia para poderlo entender, interpretar y después prepararlo para enseñarlo bien. Yo quiero pasarles esto para que ustedes quede claro una manera simple y clara de cómo ustedes pueden hacer lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el estudio del que estamos hablando, lo que yo llamo una manera sencilla de empezar a estudiar la Biblia, es lo que también llamamos un estudio exegético de un pasaje, donde nosotros vamos a un pasaje y tratamos de descubrir y extraer la verdad que ese pasaje tiene para nosotros. Que siempre, siempre, siempre, la base de todo buena enseñanza y de buen sermón expositivo, la base de un buen sermón expositivo es un buen estudio exegético. Son dos caras de la misma moneda. Una enseñanza expositiva descansa en un estudio exegético. ¿Me doy a entender? El estudio exegético es la etapa de la preparación. La predicación, el trabajo homilético es la presentación. ¿Ok? Cuando usted va a un restaurante, le sirven su platillo de una forma hermosamente arreglada. Pero eso ha tomado mucho trabajo. Desde conseguir los ingredientes, limpiarlos, prepararlos, cocinarlos a veces por separado, luego ponerlos juntos, adornarlos, todavía mientras están calientes y servírselos en la mesa. Ese es el trabajo completo. Bueno, el tema de la predicación expositiva habla de cómo adornas el plato y lo sirves en la mesa. El tema del estudio bíblico, de la exégesis, del estudio bíblico exegético es cómo consigues los elementos y los coces y los juntas para preparar la comida. ¿Estamos claros? Entonces, tú tienes el interés de estudiar la Biblia antes y sobre todas las cosas para entenderla tú. A algunos se nos concede enseñarla y esperamos que a todos, porque el Señor Jesús dijo que el trabajo de hacer discípulos incluye enseñar a otros. Pero antes de enseñar a otros, tú tienes que aprender. Y tú no siempre vas a depender de otros en la vida espiritual para nutrirte con la palabra de Dios, porque eso es una marca de la infancia espiritual. Y todos somos llamados a crecer, a ir a la palabra de Dios, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella podamos crecer para salvación. Primera de Pedro 2:2. Entonces, el objetivo de todo buen cristiano es crecer espiritualmente. Y es inseparable de nuestro crecimiento espiritual aprender a estudiar la Biblia para alimentarnos a nosotros mismos de manera eficiente. ¿Estamos claros? Y este estudio nos va a permitir eso. Y no solo eso, pero también si quisiéramos enseñar a otros. Nos va a dar el fundamento para poder enseñar bien a otros. ¿Cuáles son los pasos de un buen estudio exegético? Según yo, 7 pasos. ¿Cuántos son? 7 pasos para un buen estudio exegético de la palabra de Dios. Cuando tú tienes un pasaje que quieres comprender su significado, debes hacer 7 cosas con él. Número 1, defínelo o delimítalo, como quieras decirlo. Define el pasaje. No puedes hablar de toda la Biblia. Define, delimita. Número 2, contextualízalo. Número 3, ubícalo. Número 4, descífralo. Número 5, bosquéjalo. Número 6, resúmelo. Y número 7, enséñalo. Ahí en sus notas están los 7 pasos. ¿Ya los vieron? Vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. En primer lugar, cuando tú hagas un estudio exegético, primero, delimítalo o defínelo. Es decir, selecciona una porción de la Escritura nada más y concéntrate ahí. No puedes hablar de toda la Escritura y normalmente esto va a ser una pericopa. Ya hablé en el estudio anterior que es una pericopa. Es un bloque de texto que tiene un pensamiento central y normalmente en nuestras Biblias de estudio lleva un título antes. ¿Está claro? Entonces, lo ideal, lo que yo te sugiero es que tú escojas un libro de la Biblia. Escoge un libro de la Biblia. Si eres principiante, te recomiendo que elijas un libro del Nuevo Testamento. Si eres demasiado principiante, te sugiero que escojas un libro corto y menos complejo del Nuevo Testamento con el cual puedas empezar. Y empieces por el primer capítulo, ¿ok? Seleccionas, puede ser el Evangelio de Marcos, que es el más corto de los cuatro. Puede ser una de las cartas de Pablo, como Colosenses, que tiene cuatro capítulos, o Filipenses. Puede ser Segunda Tesalonicenses, solo tiene tres capítulos. No sé, algo que sea sencillo para empezar, ¿ok? Y entonces tomas la primera sección. Entonces, en primer lugar, delimitas o defines. Define la porción que tú vas a estudiar. ¿Está claro? ¿Cuál es el primer paso? Define la extensión de tu estudio. Número dos, contextualízalo. Y aquí con contextualizar me refiero a que tú debes de saber todo lo que rodea a ese pasaje en términos del libro en donde tú estás. Lo más sencillo que tú puedes hacer es ve a tu Biblia de estudio, ve a la introducción del libro que has escogido y léela con cuidado. Y trata de responder las preguntas claves relacionadas con el escrito. Preguntas tales como ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde estaba el autor cuando lo escribió? ¿Dónde estaban los destinatarios cuando lo escribió? ¿Qué circunstancias rodeaban al autor o a los destinatarios del libro? ¿Cuál es la idea o verdad central o el propósito del libro? ¿Cuáles son otras ideas o temas principales que hay en el libro? ¿Hay alguna otra característica sobresaliente en el libro? Casi todas estas preguntas ya son respondidas en la introducción de una buena Biblia de estudio. ¿Está claro? De hecho, a veces hasta las Biblias de estudios ya dicen autor, fecha, destinatarios, tema, ocasión, circunstancias, y luego trae un bosquejo del libro. ¿Está claro todo eso? Tú quieres leer eso al estudiar un pasaje de la Biblia, porque eso te va a ayudar a ti a ganarle tiempo al tiempo, para tener cuidado a la hora de interpretar a la luz del contexto. ¿Estamos claros? Muy bien. También es muy importante en este apartado que tú te asegures de leer o de entender cómo se bosqueja el libro según algún erudito. Para eso te conviene revisar tus Biblias de estudio y ver más o menos si ellos te dicen, por ejemplo, vamos a usar el segundo de Juan, a ver qué dice aquí mi Biblia de Estudio de las Américas. Vista panorámica. Y aquí me dice, los destinatarios de la segunda carta de Juan son la señora escogida y sus hijos. Si esta expresión significa la designación de una iglesia o de un individuo, ha sido una cuestión debatible. Y ahí me explica muchas cosas. Y luego llego abajo, bosquejo de segunda de Juan. Saludos, versículos 1 al 3. Número 1, un mandamiento fiel que hay que seguir, versículos 4 al 6. Una enseñanza falsa que hay que abandonar, versículos 7 al 11. Y saludos finales del 12 al 13. Miren. Entonces estoy en segunda de Juan. Y ya, repito, un mandamiento, una prohibición, introducción y conclusión. Con eso ya me sirve para darme una idea. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, estamos ahorita, primero dijimos, defínelo. Segundo, contextualízalo. ¿Cuáles son los asuntos generales de mi libro? ¿Está claro? Sí. Siguiente. Número 3. ¿Cuál es el tercer paso? Ahora, antes de eso, quiero decir que los asuntos generales, el contextualizar nuestro pasaje, también se puede hacer por mi propio trabajo de iniciativa. Leyendo todo el libro, descubriendo las pistas del autor, los destinatarios, pasaje clave, pero eso me va a tomar mucho más tiempo. Si no tengo tanto tiempo y quiero confiar en el trabajo dedicado que algunos hombres de Dios le han dado décadas de su vida al estudio de un solo libro de la Biblia, pues no reinventamos la rueda. Simplemente vamos a una buena introducción y aprendemos de ella. ¿Está claro? Muy bien. Y después entonces, ya que hemos visto el contexto, ya definimos la porción que vamos a estudiar y luego vimos el contexto en donde está, finalmente el tercer paso es ubícalo. Dentro del bosquejo del libro, ¿dónde está mi porción? Si voy a hablar de un pasaje, quiero ver en qué bloque del libro está. Si el autor tiene un propósito principal, ¿cómo está desenvolviendo él su argumento para sostener ese propósito? ¿Y en dónde encaja mi pasaje dentro del bosquejo del libro? ¿Me estoy dando a entender? A ver, si es así, quiero que alguno de ustedes me diga en sus palabras lo que entendió de este tercer punto. Que identifique específicamente el pasaje en lo que quiere compartir, ¿no? O sea, en el tema que no el tema que escogió, sino lo que se está estudiando. Estamos en el punto de ubícalo. ¿Otro? ¿Qué opinan otros? ¿Qué es ubicar entonces? Ok, ver el bosquejo general es como lo entiendo. Sí. Ya tengo mi tema, ver el bosquejo general y ver cómo mi parte que quiero explicar está dentro del bosquejo. Muy bien. Dentro del bosquejo del libro, ¿en dónde está mi porción? ¿Está claro? Uh-huh. Para más o menos ver, ok, según el autor, está dentro de un mandato que debo cumplir, según de Juan, o está dentro de una enseñanza falsa que debo de evitar. Y eso ya me da otro, un poco más de contexto. ¿Sí me doy a entender? Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a acelerar el trabajo de la interpretación. ¿Sí? Porque estamos cuidando el contexto con mucho cuidado. ¿Qué hace la mayoría de los estudiantes de la Biblia? Va al pasaje y nunca toma en cuenta todo eso. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nomás va ahí el pasaje y dice, ¡ay, qué bonito! ¿Pero cuál es el tema del libro? Esta unidad no se va a desconectar de ese propósito. ¿Me doy a entender? Y luego, ¿en qué sección del libro está? ¿Cuántas secciones incluye el autor? Y hay una lógica en cómo él hilvana esas secciones. Y esta es parte de una sección. Entonces dices, ok, ya estoy entendiendo mejor. Este pasaje está dentro de esta sección que habla de esto. Ok, eso te acelera el trabajo de entender bien el pasaje. ¿Está claro? Entonces repasemos punto 1. Define o delimita la extensión de tu pasaje. Contextualízalo en todo conociendo las generalidades del libro. Y luego ubícalo. ¿En dónde está dentro del libro? Y ahora sí, vamos a la parte más importante de todas. 4. Descifrarlo. ¿Qué es descifrar? ¿Qué significa esta palabra? ¿Eh? ¿Tú oyes la palabra descifrar y a qué suena? Descubrir. Que hay que descubrir algo que está como encriptado, ¿no? Descubrir. Está como encriptado. El objetivo de este paso es realmente descubrir el significado. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa esta parte de la Biblia? Yo quiero entenderla de verdad. Y aquí lo que vas a hacer es agarrarte versículo por versículo. Y empiezas por el primero. Empiezas por el primero y hay 10 cosas que tú puedes hacer. Y aquí ya vamos a poner junto tanto observación como interpretación y empezamos a trabajar con todo lo que aprendimos antes. Lo primero que vas a hacer es identifica qué estilo literario estás. ¿Estás en poesía? ¿Estás en narrativa histórica? ¿Estás en didáctica? ¿Estás en un pasaje que habla de la ley? ¿Me doy a entender? Si, por ejemplo, estás en Génesis, es narrativa histórica. Éxodo, parte de Números, parte de desde el libro de Josué hasta Esther, los primeros dos capítulos de Job y el último capítulo de Job son narrativa histórica y algunas porciones de profetas mayores como Isaías 39 y 40. Es decir, ¿dónde está tu pasaje? Entonces, ¿es narrativa histórica? ¿O es Levítico, Deuteronomio? Entonces, ¿es literatura legislativa? ¿O si es Salmos? Ahí están algunos mencionados en la hoja de los 40, de los la observación, ¿verdad? Ahí están. Ahora, todo eso lo vamos a ver con más detalle en el próximo curso, no se preocupen. Allá les voy a decir, si estás en una literatura poética, esos son principios especiales que debes de tomar en cuenta. Pero por ahora, cuando menos tienes que identificar el estilo literario de la literatura en la que estás. ¿Me doy a entender? Si estás en una carta, ok, ya sabes que es un escrito didáctico. Si es un evangelio, es una narrativa de carismática o de proclamación. Y así sucesivamente. Identificas 10 pasos. Número 1, el género literario de mi pasaje. Número 2, identificas si hay figuras de lenguaje. Lees el versículo. Estás en el versículo primero de tu porción. ¿Me están siguiendo? Y luego vas leyendo palabra por palabra. Na, na, na. Dice, ok. ¿Entiendo todas las palabras? Sí. No, esta no. A ver, como vimos hace rato en el ejemplo en la otra clase. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Era el Salmo 119:18. ¿Se acuerdan? Yo dije ahí, ojos. Ojos. ¿Es literal o es figurado? Figurado. Ah, este no es literal. Este es lenguaje figurado. Todas las demás sí, pero este es lenguaje figurado. ¿Ok? Ya identifico, esa palabra es en lenguaje figurado. Al rato voy a averiguar qué figura se está usando acá. ¿Sí? Por ahora ya identifiqué que no es literal, es figurado. Y así cada palabra. En el próximo curso de principios de interpretación bíblica, una de las cosas que vamos a aprender son las figuras del lenguaje que existen y que sí, cómo se usan. ¿Ok? Por ahora nada más sabemos si es figurado o si es literal. Tercer paso para descifrar el texto. Entiende el significado de cada palabra. Y a veces con el diccionario en español, si tú no entiendes una palabra y con el diccionario en español ya tienes y entiendes lo que significa. A veces ya las entiendes todas, no te tienes que preocupar tanto, pero a veces te da curiosidad y quieres investigar qué significa una palabra en el original, no solamente en español, y haces un estudio de una palabra. ¿Me doy a entender? Muy bien. Para eso, pues hay todo una forma de investigar una palabra usando los léxicos, usando las herramientas que ya mencionamos en su debido momento. En este punto quiero explicar algo. Quiero explicar algo y quiero que todos presten atención porque esto es un error que se comete muy común. No es lo mismo el significado de una palabra que el uso de una palabra. No es lo mismo el uso que el significado. Tú vas a un diccionario en la lengua española o a un léxico en griego y tú lo que encuentras en los diccionarios no son los significados, son los usos. El significado de una palabra lo define siempre su contexto. En el diccionario no hay contexto. ¿Entiendes? Solo desde la A a la Z, solo desde la alfa hasta la omega, solo desde la alef hasta la tet. O sea, tú vas a un léxico, a un diccionario y tienes una lista de palabras en orden alfabético, pero no tienes contexto. Lo que te presentan los diccionarios o los léxicos son los usos. Entonces, si tú vas a un léxico, por ejemplo, el léxico concordancia de Alfred Tuggy, de Tuggy, como lo decimos en español, vas a encontrar que una palabra, por decir, amor, y te dice ágape, y te va a sacar tantos usos, o la palabra cosmos, mundo, que tiene como 4 o 5 usos, que a veces mundo se refiere a la humanidad, otra vez se refiere al sistema de valores anticristianos, otra vez se refiere al país. ¿Me entienden? Esos son usos, no son significados. Entonces, cada palabra, en su contexto, ¿cuántos significados va a tener? Usen la lógica. Uno no puede tener 2 significados. El contexto define el significado. La palabra independiente puede tener varios usos. ¿Me doy a entender? Pero una palabra no puede significar muchas cosas al mismo tiempo. Solo una. Hay veces, de forma rara, nosotros en nuestra conversación diaria, sí usamos un término de manera ambigua intencionalmente. ¿Me doy a entender? Llegó la banda. Dicen, y está vacilando. Dice, llegó la banda. Y él dice, ¿de qué se referirá? La banda de música, el grupo de amigos, o trae una liga, ¿verdad? Llegó la banda. ¿Verdad? Entonces, pero aún así, el contexto va a definir el significado que yo le estoy dando a la palabra. ¿Se fijan? Yo digo, llegó la banda y aquí traigo una banda de carro reventada, ¿verdad? Entonces, el contexto define el significado de banda ahí. Pero si lo separo del contexto, solo tengo usos. ¿Me doy a entender? Entonces, no puedo alegorizar, inventar, que en un versículo significa muchas cosas. Eso es pasarme de la raya. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando estamos aquí en el paso 3 de Descífralo, dice claramente, entiende el significado de cada palabra. Y con eso estamos diciendo, ¿qué significa aquí en este contexto? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en el mensaje de la semana anterior que yo prediqué, hablé de ser irreprochable. Les dije, en el Nuevo Testamento griego hay varios términos que se traducen irreprochable al español. Les mencioné como estos y estos y estos. En este pasaje, yo dije en algún momento, este es el término y se usa en este sentido. ¿Me doy a entender? ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñándoles con mi ejemplo, estoy informándoles, es algo interesante, pero al final les digo, de todo eso que les dije aquí, está hablando de este significado, esto es lo que significa el término aquí. ¿Me doy a entender? Muy bien, ese es el 3 dentro de Descífralo. Identifica el significado. 4, examina los pasajes paralelos, solo para estar seguros que no estábamos inventando. Ya que Dios es el autor de la Biblia, entonces Él no se va a contradecir, ¿verdad? Y otros pasajes pueden agregar información. Muy bien. Entonces, hay libros y hay Biblias de estudio que ya tienen los pasajes paralelos. En donde, en el sitio de internet que yo les recomendé en otro momento, que se llama Biblia Paralela, hay una parte, se los voy a ilustrar. Ahí en Biblia Paralela, si ustedes se fijan, hay una parte que se llama Tesoro Escondido. Y es el libro de tesoro del conocimiento bíblico. Entonces, yo estoy, por ejemplo, aquí en Génesis 1:1, y si yo le doy clic ahí, observen lo que va a suceder. Me abre el versículo y luego dice beginning, en el principio, y luego dice Proverbios, Marcos, Juan, Hebreos. Todos estos son referencias bíblicas que son referencias cruzadas o paralelas de la frase en el principio. Y luego Dios creó los cielos y la tierra, y también se habla en otros pasajes de eso. Así, frase por frase de la Biblia, este libro que se llama El Tesoro del Conocimiento Bíblico de A.R. Torrey, libro maravilloso, toda la Biblia, todos los versículos de la Biblia y sus referencias cruzadas, ¿me entienden? Para buscar una interpretación de la Biblia, se interpreta a sí misma. Pero es un principio que hablaremos en su debido momento en el próximo curso. Simplemente lee. Estamos en el cuarto paso de descifrar y dijimos, considera las referencias cruzadas. Número 5, haz un análisis gramatical de las palabras. ¿Verdad? Algunos de ustedes van a requerir más trabajo, más esfuerzo, porque han perdido la pericia o no han adquirido el conocimiento del análisis gramatical, pero nunca es tarde y pueden empezar a aprender. Pueden ver mi video o mi serie de videos que se llaman La Gramática para el Estudio Bíblico. ¿Ok? Muy bien. Y allí tú puedes observar si la palabra es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un pronombre, si es un artículo, si es un verbo, si es un adverbio, si es una conjunción, si es una preposición, si es una interjección. Si fuera, por ejemplo, una palabra variable como son el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el artículo, esas cuatro, la puede ser en singular o en plural, en cuanto a su forma. Y si fuera un verbo, puede ser singular, perdón, puede ser también, puede tener número, puede tener modo, puede tener voz, puede tener se me están escapando, son 5 accidentes, yo se los había dicho, aquí los listé. Se debe observar el tiempo, si el tiempo del verbo, su voz, si es activo o pasiva, su modo, si es indicativo, imperativo, infinitivo, condicional, ¿por qué? Es decir, ahí es cuestión de la gramática, ¿me doy a entender? Y pues necesitamos trabajar en eso. 6, para descifrar el texto también hay que considerar cualquier elemento histórico, geográfico, cultural. Por ejemplo, hay veces que tú lees un pasaje como Ruth 3:9, que llega Ruth con Boaz o con vos y le dice, extiende tu manto sobre mí. Y tú dices, extiende su manto, seguro que le dio frío. Pero no, esa es una costumbre, ¿verdad? O que después en Ruth 4:8 dice que vos se quitó la sandalia, se le dio a su compañero. ¿Se quitó la sandalia? Entonces, ¿de qué se trata? Son asuntos culturales que hay que saber descifrar. Otras veces son geográficos, como yo les mencioné en Lucas 10:30, que dice que el sacerdote descendía de Jerusalén a Jericó. Eso nos dice mucho. Descendía, pero Jericó está al norte y Jerusalén está al sur. Sí descendía porque Jerusalén está 900 metros sobre el nivel del mar, Jericó está 100 metros bajo el nivel del mar. O sea que era de bajada. Y también nos indica otra cosa. Sacerdote descendía de Jerusalén a Jericó. El único lugar autorizado para ofrecer sacrificios y rituales era Jerusalén. Si ya descendía de Jerusalén a Jericó, nos indica que él ya había terminado sus oficios sacerdotales. De modo que no tenía excusa para decir, no le ayudo a este hombre porque me va a contaminar y ya no voy a poder cumplir con mi ministerio. Ya venía de regreso, ya no tienes excusa. No le ayudó porque no quiso. Eso se descifra al prestar atención a ese detalle geográfico, ¿me entienden? Pero hay que abrir bien los ojos. Otro ejemplo que tenemos de un asunto histórico, cuando dice Jesús, está con la mujer samaritana y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, mujer samaritana, si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? ¿Por qué no? ¿Que acaso uno le iba al Real Madrid y otro al Barcelona o qué? Pues no, es por otro asunto histórico. Hay que saber por qué no se llevaban entre sí. Pero eso la historia lo responde. Es decir, hay que prestar atención si hubiera algún factor de esos jugando dentro de mi pasaje. ¿Y cómo sé eso yo? Bueno, para ahí te vas a tener que apoyar en las Biblias de estudio, las notas o en los comentarios bíblicos. ¿Está claro? A veces tú mismo lo percibes, dices, ¿qué es eso de que le dio la sandalia? Te queda la duda, tienes que investigarlo. ¿Está claro? Séptimo, para descifrarlo, identifica el flujo lógico del pasaje. Cada pasaje está conectado. No hay autores de la Biblia con esquizofrenia espiritual. Donde se separan, así se fragmentan. O sea, están. Tú no conoces a alguien en vida real que te diga, oye, ¿cómo está tu carro? Oh, me encanta el queso. Entonces, ay, caray, ¿qué le pasó? El Juanete te está doliendo, qué feo. Oh, el perrito. O sea, tú dices, nadie habla así. Todos somos coherentes y lógicos en nuestras interacciones unos con otros. Pero a veces al acercarnos a la Biblia, así la interpretamos. Ay, aquí habla del amor de Dios. Ay, acá habla de la condenación. Güey, espérate. ¿Y las relaciones en la lógica del autor? ¿Por qué no las percibes? Entonces, percíbelas. De dos formas las puedes percibir. Número uno, a través de las palabras explícitas o conectivas. Y ya vamos a ver en la próxima clase de principios de interpretación, les voy a dar un diagrama cómo cada frase conectiva, preposición o conjunción comunica una relación. Por ejemplo, la palabra ¿por qué? Causa-efecto. ¿Para qué? Por lo tanto, a pesar de, en conclusión, cada una de esas frases comunica un cambio de dirección, una relación en una frase con otra, en un versículo con otro, en un capítulo con otro. ¿Me entienden? De modo que los autores no están locos hablando de temas así, disparando como escopeta al aire, a ver a qué pato le pegan. No, ellos van entretejiendo muy sabia y inteligentemente el argumento de su escrito. ¿Me doy a entender? Identifícalo en tu pasaje. Dentro del pasaje, las ideas, las oraciones gramaticales, ¿cómo se relacionan una con otra? ¿Me doy a entender? A través de las palabras conectivas o a través de la lógica. A veces no dice, pero ahí está, de manera evidente. Pero para evitar riesgos, si no lo dice de manera explícita, ver pasajes paralelos te puede ayudar. ¿Ok? Pero ese fue el séptimo para descifrar el flujo lógico de tu texto. Octavo, ya que descifraste lo que significa tu versículo, haz un resumen. ¿Está claro? Escribe un resumen y básicamente te vas a preguntar esto. ¿Quién es el autor de toda la Biblia? Dios. No los oí. ¿Quién es el autor de toda la Biblia? Dios. Dios. Entonces la pregunta que tienes que responder es, ¿qué quería Dios enseñarnos a nosotros al darnos este pasaje? No solo Juan, no solo Pablo, no solo Moisés, pero al fin de cuentas, ¿qué se propuso Dios enseñarnos a todos los creyentes por medio de este pasaje? Y lo escribes. ¿Está claro? Luego identifica, número 9, los principios, verdades o doctrinas universales. Aquí ya la interpretación, ¿me doy a entender? En el punto anterior, en el 8, tú dices, ok, aquí, por medio de Pablo, se están instruyendo a las iglesias a que corrijan algunos problemas relacionados con diferentes grupos. En este caso, el grupo de las viudas. 1 Timoteo 5, del 3 al 16. Y luego, en el número 9, dices, ok, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio de la verdad? ¿Qué me está enseñando esto acerca de Dios o acerca de los cristianos, de sus responsabilidades, de su naturaleza, de su carácter? Tú dices, ah, ya estoy viendo. Dios quiere que su pueblo vele por los desamparados. Dios tiene un papel preponderante para la familia. ¿Por qué le dice que los hijos y los nietos sean los primeros responsables de cuidar a sus viudas? Porque el núcleo familiar es importante en el propósito de Dios, antes que la iglesia. Y cosas así, ¿me estoy dando a entender? Los principios, verdades o doctrinas universales. Y entonces, por último, dentro de descifrar, es Ahora voy a consultar comentarios bíblicos para estar seguro que no estoy inventando algo. No soy tan experto. A ver qué dice acá el doctor John MacArthur. A ver qué dice acá el doctor William Barclay. A ver qué dice acá. Oh, sí, mira, no ando tan perdido. Y eso te da la paz, la satisfacción. O de pronto descubres un elemento que tú no sabías por falta de experiencia o de conocimiento y lo puedes agregar. Ya sea que corriges lo que descubriste o complementas. ¿Está claro? Y ya terminaste con ese versículo. Ahora, el siguiente versículo. Y algunos de ustedes me están viendo con cara de, ¿en serio? ¿Todo ese trabajo para un solo versículo? ¿Y luego el otro? ¿Y luego el otro y el otro? Dices, no, pues entonces mejor me espero con un versículo tengo. Tú sabrás. Depende de tu tiempo, de tu habilidad, de tu destreza. Ya vas a ver que con la práctica empiezas a hacer este trabajo a veces más rápido. ¿Ok? Hasta que terminas tu porción. Y ya que terminas todo eso, entonces, ya descifraste todo eso, terminas poniéndolo en orden. Ya colectaste un montón de información, ¿no es cierto? Imagínense cuánta información pudieron haber sacado de un solo versículo. Ahora de 5, ahora de 10. Un montón de información. Ahora, ponla en orden. Bosquéjala. Si en los primeros versículos te habla quizás de un propósito, en segundo de una razón, en una, de una manera, entonces organízate. ¿Cuál es el tema central de tu pasaje? Entonces, bosquéjalo, es el quinto paso. Ahora, bosqueja toda la información que conseguiste, organízala de forma ordenada, de forma clara, de forma lógica. Fíjate cómo el pasaje desdobla la información y trata de organizar un bosquejo, es decir, una estructura escrita para reflejarlo. Es decir, lo primero que tienes que hacer es decirte esto, ok, bueno, ya, estudié todo este pasaje, ¿cuál es el punto? Siempre empieza por ahí, ¿cuál es el punto de todo este pasaje? Pues las viudas, viuda, viuda, viuda, viuda, viuda, todo lo que dice de viudas, del 3 al 16, puras viudas. Ah, pues ¿cuál es el tema? ¿Cómo se llamó la obra? El fútbol. O sea, no, obviamente son el tema de las viudas, ok. Aquí se dan instrucciones a la iglesia con respecto a las viudas. Ok. Primero, la idea central. Luego, los puntos principales. Entonces tú descubres, ah, ok, aquí en este pasaje se nos dice que, por ejemplo, que los cristianos que tengan viudas, que las cuiden. Entonces, una instrucción tiene que ver con los cristianos. Luego a Timoteo se le dice, mándales esto. Y luego le dice, quita de la lista, pon en la lista. Entonces, también hay instrucciones, primero a las familias, a los cristianos, segundo a los pastores. ¿Qué tienen que hacer los pastores? Y luego dice, y a las viudas jóvenes, mándales que se casen. Entonces, eso es con respecto a las viudas jóvenes en sí mismas. Entonces, allí yo encuentro tres subtemas que pueden ser los tres puntos principales. Instrucciones de Pablo a los cristianos con respecto a sus viudas. Instrucciones de Pablo a los pastores con respecto a los problemas de las viudas en la iglesia. Instrucciones a las viudas mismas que son jóvenes para que vivan de una manera santa. ¿Me doy a entender? Ya tengo tres subpuntos. ¿Me están siguiendo? El tema principal, las viudas, y tres puntos principales. Y después, debajo de cada, hay veces que es muy extenso, y aún debajo de cada punto principal tengo subpuntos. Pero digamos que no los tuviera. Debajo de esto, entonces, ¿qué hago en el bosquejo? Escribo una explicación sencilla. Yo ya hice todo el trabajo, ahora lo voy a poner en palabras sencillas, una explicación en forma de párrafo. Como lo que acabo de hacer, en los versículos 4, 7 y 8 y 16, Pablo, por medio de Timoteo, ordena a los cristianos que se hagan cargo de mantener a sus propias viudas que haya dentro de su familia. ¿Ven? Una explicación. Luego, en los versículos 3, versículo 9, versículo 16, parte B, Pablo le da órdenes. Y en el versículo 13, a Timoteo, en su rol pastoral, cómo debe manejar las finanzas de la iglesia en relación con los diferentes tipos de viudas. Y luego, en el resto de los versículos, Pablo le da instrucciones a las viudas jóvenes en edad de casarse para que se protejan de inmoralidades y vivan de una manera santa. Una explicación sencilla. ¿Me doy a entender? Estamos armando nuestro bosquejo y luego ya escribes aplicaciones. ¿Cuáles son los tres pasos del estudio inductivo de la Biblia? Observación, que estuvo dentro de la parte de descifrar. Interpretación también, pero ahora aplicación dentro de la parte de bosquejar. ¿Me doy a entender? Y al final, ya estamos en el bosquejo. 5. Luego tenemos número 6. Resúmelo. Ya hiciste todo tu análisis, tu investigación. Lo descifraste, lo bosquejaste. Ahora ya ponlo todo junto. La idea central y los puntos principales, vuélvelos a escribir en forma de párrafo. Ahora sí se las digo. ¿De qué habla 1 Timoteo 5, 3 al 16? Habla de un problema que se dio en la iglesia de Éfeso respecto a las viudas. Se le da instrucciones a los cristianos individuales, a los pastores y a las viudas mismas. Y lo que Dios nos enseña a través de todo esto es que, aunque sean viudas, debe haber orden en la iglesia. También en esa área para ser irreprochables. Porque Dios quiere que seamos irreprochables en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué es tan importante hacer un resumen casi al final de un estudio exegético? Porque a menos que te quede claro, nunca lo vas a poder enseñar. Si no te queda claro a ti, de modo que lo digas en pocas palabras, ¿tú crees que le va a quedar claro a otros? Pero si tú lo sabes decir en pocas palabras, quiere decir que le diste al clavo. ¿Me doy a entender? Casi de memoria. A ver, ¿de qué habla este pasaje? Entonces tú dices, ahora imagínate. Con todas las horas que le pusiste o todo el tiempo que le pusiste a un pasaje para estudiarlo, ¿no crees que lo vas a terminar entendiendo? ¿O mucho mejor que antes? Va a ser más difícil que se te olvide, ¿no? Va a ser más difícil que el día de mañana o pasado mañana llegas tú con alguien y esa persona dice, oh, es que la Biblia dice aquí, ahí. Espérame, ¿dice qué y dónde? Aquí en 1 Timoteo 5, 3, ahí está hablando de es una palabra profética acerca de los carros. ¿Cuánto tiempo le pusiste tú al estudio? En oración, en dependencia, buscando en el diccionario, en la gramática, todo lo que hiciste. Y aquí viene alguien y dice, no, el Señor me habló, me dio una palabra poderosa. No importa lo que diga alguien, tú que sabes lo que el texto dice, ya no eres sacudido fácilmente. ¿Me entiendes? Tú ya entiendes de qué habla un pasaje y entonces es más fácil que lo recuerdes y lo puedas enseñar a otros. Y de hecho ese es el último paso. Enséñalo. La gran comisión del Señor fue también enseñar a otros, ¿no? Y la mejor forma de aprender al fin de cuentas es enseñando. Eso te va a forzar a ti ahora no solo a haber terminado con un bosquejo exegético, sino a ponerle otras cositas más para que sea entendible. Le pones una introducción, una conclusión. Cuando hay puntos que tú puedes pensar que están difíciles, le agregas una ilustración. Pones transiciones para pasar de un punto a otro de manera que la gente no se te pierda. La llevas de la mano en cuanto a la lógica para que la gente sepa, ok, ya hablé del trabajo de los individuos, ahora vamos a hablar a los pastores, ya le hablamos a los pastores, ahora vamos a hablar a las viudas. Transiciones. Entonces esas son parte de cosas que le ponemos. El punto climático en una enseñanza es, de todo ese pasaje, ¿cuál es el versículo más importante? Según lo que tú estudiaste. Ok. Ese, tú eres el martillo en las manos de Dios. Y esa verdad es el clavo. Y la meta es el corazón de la gente. Y Dios quiere que agarres ese clavo y ¡paz! Se lo incrustes en el corazón a la gente. Pero tú tienes que saber cuál es el clavo. De todo mi pasaje, ¿cuál es el punto? De todos esos, ¿cuál es el versículo más clave? La enseñanza, el punto. Entonces, cuando tú lo estés enseñando, ¡zas! Remachas ahí. Y con eso vas a retar a la gente a tomar una decisión con respecto a ese asunto. Una decisión paralela, fiel a lo que dice el texto. ¿Me doy a entender? Eso es lo que llamamos punto climático o clima de la enseñanza. Pero todo eso tiene que ver con el arte de la presentación, la predicación o la homilética, que vamos a tener un curso completo. De hecho, ya di una clase y algunos de ustedes también estuvieron ahí, que se llama Cómo predicar expositivamente, y está ahí en YouTube. Son 4 temas en una serie que ustedes pueden ir viéndolo por adelantado si no lo han hecho, si les interesa. Pero por lo pronto, aquí hay solamente un pequeño repaso, y así nosotros, ahí a la hora de presentar, ya memorizaste, tienes tu enseñanza bien clara, hasta memorizas el versículo claro, y ahora sí, salte. Pídele a Dios que te deje encontrar a alguien que te escuche y le compartes la enseñanza. Este es el resumen de cómo hacer un estudio exegético. En primer lugar, define la porción de tu texto, contextualízalo conociendo las generales del libro, ubícalo en la porción del bosquejo del libro para que sepas cómo está bien acomodado dentro de su contexto, y luego descifra versículo por versículo e incluso palabra por palabra, y al final escribes el resumen de lo que dice ese versículo y de lo que dice toda tu porción, la quiebras en forma de bosquejo o esqueleto y luego te preparas para resumirla en una sola frase, en unas pocas palabras, y ya después le agregas sal y pimienta para servirla en la mesa a alguien más. ¿Está claro? Se dice fácil, pero esto implica mucho trabajo. Pero ahora ustedes ya saben una idea, una forma de poner todo eso junto. Y les anticipo, algunos de ustedes que son varones en nuestra iglesia van a enseñar. Van a enseñar, ya han enseñado y van a enseñar mejor todavía, poniendo en práctica lo que les enseñé. Prepárense, porque esto no se va a quedar aquí en la mesa. Es para que lo practiquen ustedes aquí en sus iglesias y también los que nos ven por video en las de ustedes. Y si no tienen iglesia, pues busquen una. Y si no hay nadie con quien una, pues prediquen el evangelio para que Dios levante una. Bueno, vamos a orar y terminar. Muchas gracias, Dios, por todo lo que aprendimos en este curso de cómo estudiar la Biblia. Suplicamos tu sabiduría, tu fortaleza y tu bendición para ponerlo en práctica. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.